Turn up the radio. Así es. Súbele el volumen a la radio que hoy arrancamos con miércoles rockero. Definitivamente mitad de semana con esas vibraciones y energía. Arrancamos con Autograph. Buenos días. Miércoles rockero. Bienvenidos amigos, gracias por acompañarnos. Mónica Lugo está con nosotros, también Alexis Aisprúa, Rogelio Carvajal. El WhatsApp disponible 6483-0541. ¡Qué buena música!